Hola a todos y bienvenidos al podcast 84 del sótano del Planet. Estamos a 18 de mayo y hoy me acompaña un puñado de gente. Arrancamos con los de siempre. No sé, un pajarillo por ahí que suena. Paco. Yo hoy no he sido. Muy buenas. Javi Olivares. De verdad que no he sido yo el del pájaro, os lo juro, el pájaro está encerrado. Nos lo creemos. Antonio Monfort. Muy buenas. Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Y en este arranque, ni más ni menos que el equipazo de Injustice 2, tenemos al señor Bruno Redondo. ¡Hey, tíos! ¿Qué pasa, nen? ¿Qué pasa, sótano? Juan Albarrán. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y Rex Locus, ¿qué tal, tío? ¡Hey, qué tal, cómo estás? Pues nada, hoy tocaba un poquito hablar de cómic. Nos apetecía hablar de cómic. Javi la ha liado parda llamando a un montón de colegas y se han apuntado a todos. Ha sido alucinante. Yo es que cuando tiro de la libreta de dibujantes me ciego y... Tú te has pegado, tío, te has pegado. Le has echado billetes, Javi. Sí, sí, aquí hay pasta. Esta gente cobra una pasta por sesión. Pues nada, en principio queríamos hablar un poquillo de... Vamos a aprovechar que estáis vosotros aquí. Luego, después, habrán más sorpresas. Ya las iréis viendo a medida que vaya avanzando el podcast, pero queríamos, pues ya que estáis aquí, hablar un poquito de Injustice, ¿no? Y primero de todo, Bruno, felicidades por tu nueva paternidad, tío. Muchas gracias. Y felicidades por Injustice 2, que parece, macho, que te has quedado ahí para toda la vida, ¿no? Para no irte. Sí, eso parece. Soy como Mark Hamill, encasillado en un papel. Y ya está, y no me dejan pirarme de aquí, pero es que cuando fuimos el año pasado a las oficinas de DC con intención de negociar posibilidades de trabajo y tal y cual, ya se estaba rumoreando por ahí lo del tema de que iba a haber un Injustice 2, pero era un rumor así por lo bajini, y antes de que yo pudiera negociar nada ya me decían todos los editores: pero bueno, tú vas a hacer Injustice 2, ¿no? O sea, como muy, muy dándolo por hecho, lo cual, bueno, me hizo sentir querido, pero también tuve que currarme el participar en la decisión un poco, que parecía que no pintaba una mierda. Pero o sea, estaba haciendo Tierra 2 entonces, o sea que no estaba en Injustice, pero todo el mundo daba por hecho que hacía Injustice 2. Y bueno, luego con las condiciones que hemos negociado y tal, pues la verdad es que sí ha merecido la pena mucho. Hemos tenido buena acogida de momento. ¿Qué te hiciste el duro, no, Bruno? En plan de, no, me lo tengo que pensar. Un poquito, porque me apetecía, pues ya lo estáis viendo, me apetecía currarme las portadas, tener un poco más de control sobre lo que es el tema de los diseños de personaje, que venía siendo un poco desastroso a veces. Entonces aproveché un poco la coyuntura para lo que yo pienso venía a ser darle un empujón más de calidad, al menos en mi opinión, al aspecto gráfico de Injustice. En ese aspecto, ¿ha estado menos basado en el videojuego? ¿Habéis tenido más libertad? No exactamente. Los diseños están basados en el videojuego. A ver, cuando cada uno de los dibujantes en la primera temporada de Injustice adaptábamos el diseño del videojuego, siempre existe un proceso de adaptación, ¿vale? O sea, es imposible trasladar literalmente el diseño de armadura de un videojuego con tanto detalle y tanto tal, es imposible adaptarlo literalmente. Entonces cada dibujante hacía su adaptación, pero claro, en esa adaptación de cada dibujante lo mismo se aproximaban entre sí o lo mismo no, y yo creo que eso en cierto modo a mí como lector pues me afectaba un poco también, me descuadraba un pelín. Entonces esta vez lo que hemos planteado ha sido, ya que nos conocemos la experiencia y que tenemos la oportunidad de hacerlo un poco más sólido y teníamos tiempo además, pues el planteamiento era que yo hacía una traslación, una traducción de los diseños para sintetizar trazos, para acercarlo un poco más a una estética de cómic, pero que aún así fuese lo más fiel posible al diseño del videojuego. Entonces, de ese modo, cuando otros dibujantes han entrado en la serie, partimos de un mismo diseño, ¿vale? O sea, y todo el mundo partimos de eso en común. Y bueno, a mí me ayuda, porque es darle un mapa de coordenadas y unos límites ya sobre qué número de líneas poner, cuántas hebillas en la chaqueta de Harley y cosas así. Y yo creo que eso nos ayuda también a mantener una coherencia que espero que luego vayáis apreciando. Según entren los capítulos de... Bueno, ya han salido un par de capítulos de Dani que me encantan, y yo creo que esta vez sí se siente un poco más que los personajes son los mismos. Es la idea. Totalmente. Chicos, yo tengo una pregunta para los tres, ya que estamos aquí antes de meternos en materia con lo que es el argumento de este año y todo ese rollo. Tenemos aquí al dibujante, al entintador y al colorista. A mí me gustaría que nos contarais un poco cómo es todo este proceso así global, sin entrar mucho al detalle, de crear una página o un cómic de Injustice entre los tres. Yo siempre resalto de Injustice que es lo que es por la magia que ha hecho Tom, o sea, por el enfoque que le dio cuando afrontó la serie. Y principalmente el éxito de Injustice yo se lo otorgo siempre principalmente a Tom. Porque luego dibujantes ha habido muchos y todos hemos aportado, pero la coherencia es la base que le dio Tom, el planteamiento. Yo creo que la única diferencia de cómo estamos trabajando aquí con respecto a otras series, otros rollos, es que hablamos mucho. Mandamos muchos emails cruzados. Y hablamos a veces demasiado, porque se ralentizan un poco los procesos. Pero yo tengo la sensación, o así me gustaría pensarlo, de que todos los miembros del equipo se sienten partícipes. O sea, de que hacemos un poco entre todos lo máximo posible. Porque tú entiendo, Bruno, que recibes el guión, plasmas, digamos, los primeros bocetos en la tablet, porque me imagino que lo haces todo por ordenador, ¿no? Bueno, tablet o lo que sea, ¿no? Hago el dibujo definitivo en... porque no me piden bocetos ni layouts, entonces hago el dibujo en digital, lo mando a editor, guionista, al asistente editor, a Juan, a mi agente, a todo Cristo a la vez. Y bueno, hablamos de si hay algún aspecto que pulir, que cambiar, si hay algún aviso que dar al siguiente en la cadena, y entonces pasa a estar en manos de Juan. No, bueno, básicamente... es que, bueno, yo con Dani y con Bruno, más con Bruno, que empecé antes, pues llevamos trabajando años ya, claro, ya son, me parece, con Bruno son 3 años, con Dani 2.5, 2, más o menos. Y bueno, y también está, imagino, bueno, Rex ya comentará lo mismo, supongo, pero el hecho de que los hablamos español todos, que es fácil comunicarse, que llevamos mucho tiempo trabajando, pues eso facilita el tema de que nos conocemos, de que yo sé que Bruno, que quiere Bruno en las páginas, hay la confianza de que si hay algo que cambiar o si él quiere que yo haga alguna cosa, pues me lo pide directamente, pues por teléfono. O sea, que un poco de WhatsApp, un poco de teléfono, un poco de todo. Sí, exacto. Sí, hoy en día no me puedo escapar de Bruno ni aunque quisiera. No. Ni de Dani tampoco. Pero bueno, y con Dani igual. Con Dani pues es básicamente el mismo tipo de trabajo, en que ya nos conocemos cómo cada uno trabaja. Y es verdad que el mismo equipo desde Tom, los editores, a incluso al que pone el diseñador gráfico al final, que pone los diálogos y tal. Pues es buenísimo también. Exacto, pues estamos desde hace ya mucho tiempo en la misma serie. Y bueno, es un poco trabajar entre amigos, casi casi, porque hay confianza para, pues bueno, por ejemplo, si algo que Bruno, por ejemplo, que es el que, digamos, más debate con el editor temas de narrativa y demás. Si hay algo que se tiene que decir, pues hay la confianza de poder hablar, que a veces cuando trabajas con un editor por primera vez, pues no es tan fácil a veces de que haya una comunicación cuando no conoces tanto a la otra persona. Bueno, pues a mí recibo la página por Dropbox normalmente, como es todo en formato digital, me la bajo. La abro, hago el entintado tanto para Bruno como para Dani, y nada, y luego envío la página. Y bueno, pues a veces hay alguna corrección que hay que hacer, últimamente muy pocas. Recuerdo que al principio eran más cuando empezamos a trabajar, por lo mismo, ¿no? Por conocer los estilos y demás. Por calibrar. Exacto. Y bueno, yo a mí lo que sí que me gustaría recalcar de Injustice, que quizá en otros... en otras series que he hecho incursiones muy pequeñas, porque normalmente he estado con Bruno o Dani, es que se trabaja mucho más en equipo que en otros sitios. Hay otras veces que me han enviado páginas que no sé ni de quién es el dibujante, ni tengo contacto con él, simplemente me envía la página, dices, haz las tintas, luego va el colorista, que no sabes quién es, no te envían el resultado final, etcétera. Aquí estamos todos en la misma cadena de emails, y hablamos todo, nos compartimos todo, y bueno, pues se piden opiniones, pues, sobre el color, si todo el mundo es libre de hacer sugerencias sobre cualquier tipo de cosas, sobre el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que eso se nota al final también. El resultado es siempre mejor cuando más de una persona está remando en la misma dirección que no cuando cada uno va por su cuenta. Entonces, Bruno dibuja, tú entintas y luego los últimos dos días para entregar, entonces cuando se lo pases a Rex, que va de puto culo y tiene que pintar como un zumbao, ¿no? Bueno, Rex, tú qué, ahora aprovecha ahora estos micrófonos para cagarte en ellos, vaya. Claro, claro, tío. Es tu momento, disfrútalo. No, pues, la verdad, como dice Bruno y Juan, trabajamos mucho en equipo, entonces hay una ventaja porque Juan me manda las páginas, no sé, 5 o 7 días antes de que los editores me las manden. Pero eso es un secreto. Menos mal que los editores no hablan castellano. Sí, sí, sí. Sí, es un secreto hispanoparlante. Exacto. Así es. Sí, me las manda mucho antes, entonces muchas veces yo ya tengo coloreadas 5 páginas y apenas la persona que me manda las páginas apenas me está mandando ese batch. O sea que el tío pensará, esa persona pensará que eres el colorista más rápido que ha visto en su puta vida, ¿no? Sí, así es. Yo quería haceros una pregunta a los tres, sin sacaros de este debate que estáis teniendo tan chulo, pero supongo que mucha gente querrá saber o tendrá una duda al respecto. ¿Vosotros tres jugáis al videojuego? ¿Lo seguís? Bueno, aquí en España sale publicado mañana, así que yo empezaré a jugarlo mañana. Pero móviles está antes, ¿no? Ya está para móviles, creo. Lo de móviles, bueno, a mí no me... No quiero el videojuego de motor potente, que para eso tengo una tele de 65 pulgadas. Para vaya farda, te acabas de meter. Con el equipo y toda la mierda, hombre, el móvil. ¿Y le vais a dar al videojuego? Sí, claro. Yo, en principio, no creo, no porque no me guste, sino porque quizá me gusta demasiado. Yo no tengo consola, trabajo con dos dibujantes a la vez, los días tienen 24 horas, y tengo familia y amigos a los que ver, entonces no me da tiempo para todo. Asco. Pero de familia, ¿eh? Exacto. ¿Y pero mi sobrino tiene una PlayStation 4 y jugué al primero en casa de mi hermano. Imagino que pasará lo mismo en esta. Pero yo, bueno, de joven jugaba muchos videojuegos y soy muy, muy aficionado, pero son horas y horas y horas que es casi peligroso, ¿no? Es como darle cocaína a un adicto. Como cuidado, no conviene. Yo me acabo de comprar el juego, me llegó el martes, ya tuve oportunidad de jugarlo en unos ratitos después de cenar y está muy bueno, la verdad. También me compré mi pantalla de 65 pulgadas para... Pero joder, ganas mucha pasta, ganas mucha pasta en DC. Sí que sí, hombre. ¿Qué pasa? ¿Que en una de 50 no se puede? ¿O la medida estándar es 65? ¿De qué va esto, tío? Ya había notado yo que las páginas iban más lentas últimamente. Un poco, pero... No, pues el juego tiene... A mí del primero me flipó mucho el modo historia, que es lo que nos lleva luego al cómic y todo eso. Y de este no espero menos. Tiene los vídeos que he visto de momento de escenas entre personajes, prometen muchísimo. Según he leído, el modo historia mejora mucho respecto a la primera parte del juego, y encima la intro ya sabes que va con lo del planeta Krypton y la protagonista Kara y toda la historia. Sí, no, tiene pintaca. Sí. Esta gente, yo es quizá de los que menos hubiese esperado que manejasen tan bien el universo DC. Pero me quito el sombrero. Ole por Netherrealm, o como se pronuncie, que menudo, vamos, a mí me gusta lo que están haciendo y me gusta formar parte un poco de esto. Pues me alegra que juguéis al juego y que os compréis pantallas de 65 pulgadas. Hay que mover la economía. Pues a mí, yo que soy el aficionado aquí al dibujo y a colorear digitalmente, me gustaría que hablaseis un poco de vuestros materiales, porque yo tengo una pequeña tableta Intuos y hago mis pinitos con el Manga Studio. ¿Utilizáis ese tipo de... ¿utilizáis el Manga Studio o un programa similar o...? ¿Vais por otro lado? Yo sí utilizo el Manga Studio. Sí, bueno, la última versión esta que tienen sacada. Y trabajo con una Cintiq de 27 pulgadas. Aquí te va de pulgadas, colega. Sí. Hombre, es que, a ver, mira, yo si me paso la vida encerrado en casa, porque me la paso, pues hombre, que sirva también un poco para algo, ¿no? Quiero decir, y hacerlo cómodo y hacerlo y hacerlo bien. Es como me lo planteo yo. Suena a pijeras, ¿no? Pero, tíos, yo tengo que tronchar la espalda lo mejor posible y disfrutar un poco el proceso. Y tanto. Oye, Bruno, me han contado por ahí una vocecita que tienes que abandonar el chat para dedicarte a lo que son las tareas de padre, que es lo que toca de vez en cuando, sí, ¿no? Sí, es que han venido familia que están ahí en la otra habitación cenando sin mí. No te digo yo, la familia es lo puto peor, ¿eh? Sí. Entonces, nada, ya les he dicho que vayan empezando sin mí, pero voy a ver si pillo algo. Espero poder estar más rato con vosotros en otra ocasión. Ya escucharé mañana cómo me ponen verde ahora que me voy. Bruno, solo una preguntita rápida antes de que te vayas. ¿Tú cómo has justificado esto con la familia? ¿Le has dicho, me subo un momento que hay una panda frikis que me espera? ¿O esto cómo va esto? ¿Con esto excusa? He dado los menos datos posibles. La forma de pillarse menos los dedos y ya está. Tú sí que sabes. He hecho como si fuera una cosa así muy importante. No, es que tengo que atender una llamada. Y ya está. Pues nada, adiós. Mil gracias, Bruno, por haber pasado por aquí un ratillo y haber dejado tu testimonio. Y bueno, espero que algún día te vuelvas a pasar por aquí a meter caña. Nada, cuando queráis. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues nada. ¿Alguien? ¿Antonio, Javi, tienes alguna preguntilla? Yo tengo algunas preguntillas por aquí preparadas, pero no sé si alguien quiere animarse. Claro, nos ha contado Bruno con qué material trabaja, pero nos quedan las otras dos partes de la moneda. O sea, que nos digan a ver que contesten a Paco, que estará deseando a ver qué se compra. Pues yo voy a quedar con pijeras también porque tengo básicamente el mismo equipo que tiene Bruno. Yo durante muchos años, desde el principio de que empecé a hacer esto, trabajaba con una Cintiq, una tableta gráfica, bueno, ya sabéis lo que es, imagino, sí. De 13 pulgadas, sí. Que es la más pequeña que hay, y durante mucho tiempo trabajé con eso y la sigo teniendo, no la he vendido ni tengo ahí guardada en el armario, simplemente porque me va muy bien al ser portátil. Yo he viajado a muchos sitios cuando hay algún viaje, algún evento familiar, alguna historia que no podía, o sea, que yo tenía que seguir trabajando, pues me llevaba mi portátil y mi Cintiq de 13 pulgadas y, bueno, pues compaginaba las dos cosas. Pero lo que ha dicho Bruno, básicamente estoy totalmente de acuerdo en que me paso básicamente desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana aquí delante sentado, excepto cuando como voy a hacer deporte o alguna cosa de estas. Y bueno, pues no tengo tiempo ni para comprarme una consola, así que al menos el dinero que uno pueda ahorrar, pues me lo he comprado también en una Cintiq de 27 pulgadas, que la tengo hace poco, la tengo desde hace un mes. Y bueno, en cuanto al programa, es Manga Studio, que para entintar y para dibujar, para mí es el mejor programa que existe. Imagino que para colorear Photoshop es mejor o más usado, pero bueno, ahí Rex que nos explique. Yo trabajo también con una Cintiq de 22 pulgadas. Trabajo en Photoshop directamente. Tengo bastante tiempo trabajando en Photoshop, creo que es el mejor para color. Sobre todo para ti, Rex, trabajar con digital te permite experimentar un poco más. He visto que en algunos de tus trabajos hay un poco, metes destellos de luz y cosas así un poco más artificiales o fuera del dibujo. ¿Te gusta experimentar en este tipo de cosas, crear tus propias texturas o algo así para darle un poquito más de personalidad, o intentas hacerlo lo más plano posible, o cómo te gusta trabajar en ese aspecto? Normalmente respeto bastante el dibujo, pero trato de darle vida y trato de contar la historia. Trato de que por medio del color vayas entendiendo los cambios de escena, dónde está lo más importante, poner ahí ciertas luces o ciertas saturaciones para que el lector se vaya en sus ojos ahí y vaya guiándose hacia a la lectura. Una preguntilla así para ir cerrando el tema un poquillo. Injustice 2, porque esto no es año 2, es Injustice 2. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos podéis avanzar y qué nos podéis contar, lógicamente? Entiendo que habréis firmado algún tipo de contrato de confidencialidad y demás, pero ¿qué nos podéis contar de lo que nos espera por delante? Ya que vosotros me imagino que vais un poquito más avanzado de lo que de la lectura que hayamos podido hacer nosotros desde aquí. Nada. Muy bien. No, mira, a ver, yo os explico un poco el proceso de lo que es trabajar en una serie semanal. y más como con un entintador, y yo sé que, imagino que Rex recibe los guiones por porque lo necesita para el trabajo, ¿no? Hay que saber si es de día, si es de noche, etcétera, etcétera. Pero por mi parte, yo no recibo ningún guión y yo leo el cómic cuando sale y pues lo recibo mi copia y me lo leo. Entonces yo solo he leído hasta lo que ha salido publicado, que son los 6 primeros números. Por otra parte, luego, lo que aparte de que yo sí que sé algún personaje que va a salir, etcétera, etcétera, que obviamente no lo voy a decir porque una de las gracias de los cómics de Tom Taylor son las sorpresas y los giros inesperados. Pero luego es que hay saltos entre capítulos. Yo, por ejemplo, hice del 1 al 8, del 8 ahora estoy haciendo el 13 con Bruno y el 17 con Dani. Lo cual significa que a veces veo cosas que no acabo de a veces entender porque me he perdido. Claro, porque me he perdido 3 capítulos de cosas que no sé qué van a pasar. Pero yo a vosotros y a todo el mundo que escucha. Es como, no sé, no es como ver el sexto sentido y decir antes que Bruce Willis está muerto, pues no os quiero chafar la sorpresa y que veáis y que leéis los cómics y que os llevéis las sorpresas que os tengáis que llevar, que para eso lo hacemos. Sí, no, me parece que la respuesta que esperábamos todos, pero estábamos obligados a hacerla, evidentemente. Sí. Oye, pues mil gracias por haberos pasado por el sótano. Sabéis que es vuestra casa y que cuando está la cosita un poquito más avanzada y nos podéis contar un poquito más de cómo ha ido todo el proceso de este Injustice 2, pues os volvemos a invitar para que nos lo contéis, ¿vale? Perfecto. Yo antes de irme voy a hacer algo muy cutre, que es lo que hace todo el mundo cuando sale por la radio y no ha salido nunca, y es saludar. Voy a saludar a un oyente vuestro que sé que es amigo, creo que es amigo de Javi. ¿Ah, sí? Sí, es Iván Mulero. Ah, hombre, claro, lo conocemos todos un poco, claro que sí, un seguidor auténtico. Es que el mundo es muy pequeño. Dice que hoy me ha enviado un mensaje todo emocionado de que salía en el podcast esta noche, bueno, que íbamos a grabarlo esta noche y tal. Y la relación, bueno, saludarlo desde aquí, lo he conocido hace poco porque él es director de, bueno, de cine, y es el director del cortometraje que se está acabando ahora de uno de los cómics que yo he participado aquí en España, que eso hoy me ha pasado algo muy bestia. Y me ha dicho, oye, dilo por ahí, que la gente lo sepa, que el cómic salió hace un año y medio y que ahora van a empezar a sacar el cortometraje y esperemos que pronto vaya más y se convierta en una película, etcétera, etcétera. Y que además, por lo que tengo entendido, estáis súper encantados con la plasmación que han hecho a cortometraje del cómic, ¿verdad? Yo he visto un montaje que no es el definitivo y me quedé a cuadros porque escuchas un cortometraje y bueno, ya sí que el actor principal, Octavi Pujadas, que es bastante conocido, y es, hombre, si esta persona está involucrada es que aquí hay calidad, pero Iván no lo conocía, lo he conocido a raíz de esto y bueno, nunca sabes, un cortometraje es un cómic muy largo, son 3 novelas, nunca sabes cómo se va a adaptar, y sin embargo lo han hecho de una manera genial para mí y para los medios que me dicen que han tenido, que han sido muy pocos, porque es un proyecto personal de él, yo me he quedado a cuadros, o sea, sorprendidísimo de la pintaza que tiene. Y bueno, creo que lo van a estrenar dentro de poco por aquí, por Cataluña, en junio, y bueno, y a ver si hay suerte y sale la cosa adelante. Oye, pues desde aquí un saludo también por parte del equipo del sótano. Y que, oye, que le vaya de puta madre el corto. A ver si pueden distribuirlo y que lo podamos ver también desde aquí. Y todo el apoyo que necesiten a través de lo que es el site nuestro, por supuesto, que cuente con nosotros, que esta clase de proyectos de superhéroes, y más si está inspirado en el trabajo de un colega como tú, pues por supuesto, pa'lante, que lo apoyamos. Ahí está. Genial. Pues muchas gracias. Y la próxima vez hablar entre vosotros para cuando compréis las pantallas 65 llegar a un acuerdo para que os haga una rebajilla, jolín. O sea, cuando Rex, tú que tienes la de 22, cuando tienes la de 27, lo hablamos. Pues nada, oye, Juan y Rex, un placer que os hayáis pasado por aquí, sabéis que es vuestra casa y muy pronto volvemos a contactar y vamos a hablar con vosotros, ¿vale? Perfecto, gracias, un abrazo. Un abrazo. Un gusto, saludos. Un gusto. Pues venga, sección 2 de cómics. Hoy estamos a tope con cómics y hoy nos acompañan otros dos amigos. Jorge Jiménez, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Estupendamente, aquí ya estamos, currando. Ya te digo. Y Alejandro Sánchez, o Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Muy buena, pues aquí estamos, no nos podemos quejar. Bueno, contándonos un poquito cómo estáis, cómo lo estáis viviendo, esto de estar dibujando a los hijos de los más grandes. Jorge. Bueno, pues lo estoy viviendo con la alergia y con la nariz, con un tapón enorme y medio... Hablo como Krilí ahora mismo. ¿Vale? Por favor, esta no es mi voz real, pero bueno. No, la verdad es que esto, como siempre digo, ya sabéis, es un sueño, esa es mi palabra. Pues sí, estoy dibujando la serie del hijo de Superman y el hijo de Batman, uniendo sus fuerzas, y esto es una pasada. Y yo estoy disfrutando y a seguir y a ver cuánto dura. Sí, la verdad que es una auténtica gozada. Yo llevo 3 números leídos, no sé exactamente cómo está la publicación americana, y la colección es cojonuda, un puñetero acierto, eso de refrescar y revivir la relación entre Superman y Batman, pero a través de sus hijos. O sea, una auténtica maravilla. Yo os felicito por la colección, entiendo que mucho tiene que ver con el guión y demás, pero el dibujo es apoteósico, simplemente apoteósico, y desde aquí, felicidades. Alex, ¿tú cómo lo estás viviendo, tío? Pues de puta madre, la verdad. Súper a gusto, súper entusiasmado, súper divertido, o sea, todo súper. muy bien, la verdad es que sí, muy cómodo con Jorge y Chachi. Eso te iba a decir, ahora que no nos oye, ¿qué tal, Jorge? ¿Se enrolla con los plazos o te lo deja todo para el final ahí y te putea vivo? Que va, la verdad es que tenemos muy buena, muy buen tempo, porque en cuanto él acaba me manda las páginas y yo les meto mano al día siguiente, o sea que en ese sentido vamos de puta madre. Y te putea mucho luego con correcciones, te dice esto no me gusta, esto otro color, esto tal. No, últimamente no. uy, qué boquita más pequeña, dices. Sí. No, últimamente no. Al principio sí, porque coño, había que adaptar el estilo y tal, ¿no? Pero ahora ya la cosa va mucho más fluida. O sea que muy bien, la verdad es que muy bien. Que no, que me quiere dejar bien, pero él sabe que soy un pesado y un coñazo. Pero el tío se porta y aguanta bien. Los dos somos Gemini, tenemos un temperamento que a veces nos vamos a matar, un día de esto nos vamos a matar. Pero luego, como se nos olvida, al ratillo estamos tan genial. Y la verdad es que sí, el hecho de poder hablar como un equipo, mano a mano, a diario, y que las cosas salgan como ambos las vemos guay para adelante, eso es un lujo que la verdad a mí me hace sentirme muy feliz trabajar así con Ale. O sea, ya puedo poner, ¿eh? Bueno, después de que os hayáis chupado las pollas. Bueno, era una de calle. ¿Qué tal si profundizamos un poquito la colección Super Sons, que es de nueva tinta, de nuevo proceso de esto de Reviz? Y nos cuenta. En un momento iba a escribirle a Alex que no dijera tacos por el WhatsApp, pero al decir tu polla ya creo que ha quedado muy complicado. Claro. Bienvenido al sótano. Bueno, pues eso que te iba a decir. Jorge, cuéntanos un poquillo cómo fue el proceso de diseño de los personajes de Damian y de John. ¿Cómo te dejaron carta libre, un poquito a lo que tú quisieras? ¿Te metieron mucho recorte a lo que tú querías hacer? ¿O cómo fue un poquillo? En el aspecto de Damian, yo he conservado el diseño original que hizo John Boy Meyers para la serie Teen Titans, con lo cual el Damian ya estaba diseñado. Ya. Entonces yo lo único que he hecho es versionarlo a mi estilo y adaptarlo un poco a algo más en sintonía con la estética que yo le quería dar a esta serie, ¿no? Le cambié el pelo, lo hice más manga, más expresivo quizá, o por lo menos yo me lo imaginaba así. El cuello y el gorro lo adapté más a un estilo más, un poco así, un poco más japo, y creo que le da un toquecillo que encaja mejor en esta estética. Sin embargo, con el Superboy, pues obviamente sí, el diseño fue hecho por mí desde el principio, y entonces yo disfruté mucho porque... perdón por el resfriado que tengo, que es que ya, si ya cuando llevo un rato hablando ya empiezo a perder la respiración. Estás igual que Bruno, Bruno también estaba jodido de la... Aquí lo mismo compartís, pantallas de plasma de 65 que los resfriados. O sea, aquí es, los dibujantes, los entintadores, vais todos al unísono, ¿no? Sí. La cosa es que una de las directrices principales que me dieron es que el traje fuera una mezcla entre algo súper heroico y a la vez algo de calle, y tiré un poco pues por un poco por la moda de los pantalones pitillos que se llevan ahora rotos entre los adolescentes, y la Stan Smith de Adidas, de ese estilo de zapatilla, y luego una sudaderita de estas así larga de cintura y en tallailla con el escudo clásico de Superman y la capa que respetara la estética de Superman clásico, con lo cual yo tiré por ahí, me la jugué y no sabía que me iba a encontrar en las críticas, y aunque al principio creo que chocó bastante, luego estoy muy contento con lo que me estoy encontrando, así que en general guay, bien, bastante bien. Está claro que tus influencias de estilo japo, del manga y del anime que te mola tanto, están ahí. Yo me acuerdo el otro día, por ejemplo, el ver a los chicos de Célula ahí por ahí campando en un ataque contra Superboy y Demian. Sí, eso fue totalmente inconsciente. Sí, y es verdad, fue inconsciente y luego caí. Y dije, hostia puta, si esto yo lo he visto antes. Estaba mirando los robots y estaba pensando, esto es las células de los clones de Célula. Y vale, y es que es verdad, eso lo llevo yo tanto en la sangre, tantas páginas de Dragon Ball y de otro tipo de manga de ese tipo, que sí, que es inevitable que salga a la luz. Pero vamos, que por otro lado creo que también le da un giro y un rollito al tema americano y por eso creo que también tiene cierta gracia, ¿no? No, está claro. Yo de hecho creo que es que lo que caracteriza mucho tu dibujo, que es súper reconocible, y eso es muy difícil en un artista hoy en día, que no sea uno más del montón, es que es muy reconocible. Tienes ese toque tuyo que le has dado entre anime, manga y tu toque personal, que queda, vamos, cualquier página que veas sabes que es una página de Jorge, eso está claro. Gracias, hombre. ¿Puede ser que aquí en esta colección hayas tenido más libertad que en otras? Porque se te ve, vamos, totalmente en tu salsa, mucho más desatado que cuando estabas en Injustice, por ejemplo, en Injustice. Joder, estoy fino yo. En Tierra 2. Sí, básicamente creo que el elemento principal de libertad es que los protas son niños. Y claro, los niños son algo más manga, ya de por sí. Un niño tiene una caracterización más afeminada que un adulto que tiene las facciones más embrutecida. Entonces esto me permite, sí, me ha permitido cartonizar mucho y llevármelo a mi estilo manga más. Y ellos no han protestado, DC han respetado y han confiado, ya uno ya lleva unos cuantos años y poco a poco te van confiando más en ti y probablemente muchos de los DC Comics, de la gente de ahí, vería de primera un poco atrevido el estilo y tal, pero bueno, dije, no, vamos a ver cómo funciona y fíjate luego, pues fíjate, está gustando y tal. Así que sí, me han dejado bastante libertad, con lo que estoy contento. Una pregunta para los dos, chicos. ¿Más o menos cuánto tiempo tenéis para hacer un cómic completo? A ver. Sí, yo prácticamente lo que voy es pisándole los talones a Jorge. muchas veces ni sé la fecha de entrega, simplemente le piso los talones y punto, digo, venga. A seguirle el ritmo. No, pero solemos tener un mes. O sea, un mes. Y yo quizás tengo un poquito más, pero siempre suelo adaptarme a Jorge conforme va acabando. Pues eso, para que haya tiempo siempre de sobra. Claro, pero tú, por ejemplo, Jorge, al contrario que Bruno, que estaba antes con nosotros hablando de Injustice, tú no tienes un entintador. O sea, tú te haces tu dibujo completo y ya lo pasas a Alex para el color. O sea, eso llevará más tiempo, claro. Sí, no, la verdad es que sí. Pero como yo he estado trabajando en digital desde que arranqué y he pillado el tiempo más o menos controlado ya desde hace muchos años, pues sí, consigo sacar la página a una relativa velocidad como para que Ale disponga prácticamente, para que nos dé tiempo al mes de sobra. La cosa es que encima, no contentos con eso, nos hemos embarcado en hacer la portada alternativa de la variante de la serie Superman. Y entonces, aparte del cómic mensual, ahora estamos sacando las dos portadas variantes de Superman y la portada de Super Sons de los premios. O sea, estamos ahora hasta arriba. Esto de las vacaciones es simbólico. Pero por cierto, menudo portadón te cascaste, creo que es la última, esa que está Superman con los disparos y demás. Muchas gracias. Es de paja de sangre, colega. Pajazo de sangre, ¿eh? Frase. Bueno, me dejó brutalmente alucinado, ¿eh? Muchas gracias, hombre. La verdad es que sí, tenía ganas de cascarme una página de Superman a tope. Sonó muy raro eso. Ha sonado muy raro, pero molado. Yo te sigo las ruedas. Si tú eres el que presenta, me hablas así, pues me voy a quedar yo aquí de fito. No, te cortes. Tenía ganas de soltar un paginón ahí de. Paginón, ¿eh? Y sí, lo empecé con el dibujo con Superman del tirón de cuerpo entero, tocho, sacando del pecho y aguantando el tirón. Y luego ya fui metiéndole elementos. Y, hombre, la composición ya estaba hecha, pero me refiero que yo lo que disfruté sobre todo fue el. Voy a hacer un Superman totalmente frontal y voy a disfrutar que esto es para lo que estoy aquí, para disfrutar. Y la verdad es que yo creo que por eso la gente la ha gustado especialmente esa portada. Porque yo disfruté muchísimo haciéndola. Entiendo que una portada te da muchísimo más trabajo que una página normal, ¿no? Que le aplicas un montón de detalle y te lo tienes que trabajar mucho más, ¿no? Para nada, tío. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? La portada se puede enfocar de varias formas. Entonces, muchas veces el reto de la portada, lo que tienes que contar en sí, es difícil. Eso hace que tú inviertas un tiempo pensándola a nivel compositivo y tal. Pero a nivel de acabado, hay grandes portadas como la de Frank Miller de Batman, aquella, o algunas que realmente son cuatro trazos. Y son tan buenas, tan buenísimas como cualquier portada hiper detallada. Y yo soy más amigo cada vez de ir tendiendo a sintetizar y encontrar la línea correcta antes que estar buscando en muchas líneas algo que se puede simplificar en uno. Entonces, la portada intento hacerla con la misma calidad que el dibujo del interior de las páginas. Por eso, cuando te encuentras de guión una página que de pronto tiene 6-7 viñetas, en las que tiene edificios, en las que tiene tal, ese día trabajas muchas más horas que el día de la portada si la has planteado de forma correcta. Pero esa es mi opinión y es mi forma de verlo, este curro. O sea que también otro tío te dirá algo diferente. Preguntilla, del tema de la colección Super Sons. ¿Creéis que la serie se está consolidando con suficiente solidez, nunca mejor dicho, como para que aguante una larga temporada en DC como colección, pues no sé, duradera? Alex, va, métele tu caña. Yo tengo la impresión de que sí. No estoy tampoco muy puesto, Jorge, el que está un poco más al día con todas las calificaciones e historias. Pero yo, a mí me da la impresión de que sí, de que vamos a tirarnos bastante tiempo haciendo esto. Y guay. Jorge, ¿tú tienes algún datillo más así oficioso, digamos? De... Sí, yo, bueno, el que pueda tener cualquier usuario, cuando te informa un poquito así por la red y tal, yo, la aceptación que estoy viendo ahora a nivel de crítica es muy, muy buena, por lo que estoy muy contento. Que a fin de cuentas es casi lo más importante, porque los cómics y la calidad, quiero decir, las ventas son incontrolables, ¿no? Batman siempre va a vender. Pero claro, cuando el cómic ya en sí se sostiene por la calidad, pues uno se siente más orgulloso, como tío, está gustando, no se lo están comprando por hacerle el favor al superhéroe o lo que sea, ¿no? Están comprándoselo porque el producto les gusta. Entonces, a nivel de crítica está bien. A nivel de ventas pegó un golpazo enorme el capítulo 1 que nadie nos esperábamos, que es, nos quedamos flipando, estábamos ahí en el top 5. Y ahora se ha mantenido en una venta que sigue estando entre los 50 primeros, a los 30 o 40 o así aproximadamente los números estos, probablemente irá descendiendo progresivamente, es una serie de niños y tiene a los titanes, o sea, tiene a los superhéroes principales muy por encima y tal, pero de momento estoy muy contento con los resultados de ventas que he tenido y yo creo que sí se va a mantener y yo ya estoy firmando voucher para portadas de números bastante avanzados, o sea, que esto sigue para adelante. Y luego, por otro lado, que es lo que más me ha sorprendido, es a nivel de la gente. A mí en ninguna otra serie en la que yo había trabajado había visto tantos fan arts de gente, de chavales dibujando los Super Sons, de cosplay, de gente disfrazada. Eso. O sea, es algo que a mí lo que más me ha impactado en esta serie, más que la crítica o más que la meta, más que la de gente que me está escribiendo con cositas de este rollo. Entonces eso me alegra muchísimo también, me da mucha energía para seguir intentando hacerlo lo mejor posible. Y Alex también, vamos. Bueno, porque debe ser muy bestia, digo yo, eso de encontrarte o que te envíen alguna foto de un cosplayer de alguien disfrazado de John Ken y decir, coño, me cago en la puta, se ha copiado aquel trazo que yo le puse allí en la chaqueta, que no sé qué. Tiene que ser muy brutal. Mira, si lo hubiera puesto ahí un roto, lo hubieran hecho ese mismo roto allí también. Es una cosa como total, muy brutal, ¿no? Total, de hecho el roto del pantalón, que tiene dos, uno en la rodilla, sí, y otro arriba, están exactamente en los cosplays que he visto, están exactamente en el mismo sitio y todo. Es una sensación. Además fue curioso, en Madrid creo que fue, no me acuerdo, en un salón encontré a dos chicas que estaban disfrazadas de los Super Sons. Y claro, yo de pronto estoy mirando así, giro la vista y las veo disfrazadas de Super Sons. Y me voy corriendo para ella me vio, no sabía quién era, se medio asustó y yo ¡ah! Y los dos ahí como ¡ah! Los dos éramos fans. Ya era fan de ella. Era increíble, vamos. Y es que estoy muy verde, demasiado verde en esta cosa. Claro. Poquito a poquito. Y Alex, tú cuando ves ahí que van ahí la gente disfrazada y tal, dicen, hostia, me cago en la puta, se han equivocado, el rojo de la chaqueta no es el que debería ser. No, la verdad es que yo no he visto todavía ningún cosplay porque como no me he movido por ahí, pero... Perdona, no te puedes mover porque estar ahí pintando, estar ahí lo que te deja la otra última hora, colega. No, que simplemente que no he tenido oportunidad de verlo en directo, pero sí he visto cosillas que ha ido publicando por ahí Jorge y la verdad es que sí, que es flipante lo que se menea por ahí de los niñatos estos. Es que creo que con estos personajes... DC ha encajado una nueva generación de personajes. O sea, las historias de hijos de los protagonistas normalmente eran muy difíciles de que funcionaran o de que se consolidaran, ¿no? Pero yo creo que esta generación de personajes está en el mismo sitio que estuvo en su momento la de los Titanes. O sea, se ha creado una nueva generación de personajes que ha calado y ha venido para quedarse. Eso no existía hasta hace poco. Yo creo que sí, obviamente esto es un mérito de DC. Pero creo que aquí el prota de la peli es el Peter Tomasi. Ahí está. Este tío ha hecho que esto no sea de un día para otro un descubrimiento, ¿no? Este tío, pasito y peldaño a peldaño, ha ido construyendo desde la serie regular Superman, que era el altavoz más grande que podía tener Jonathan ha sido prácticamente un pilar en el primer arco de la vuelta de Superman de toda la vida a los cómics. Con lo cual... el altavoz que ha tenido Jonathan ha sido increíble y todo el mundo ha ido cogiéndole cariño a un personaje desde progresivamente. Yo creo que también influido por el cariño que le tenía a la vuelta de Superman. Entonces ha sido muy bien pensado todo y muy a nuestra favor para que ahora todo el mundo quiera ver a los Supersonics y quiera ver ya a ese niño volar solo. Pero al margen de eso, lo que habéis conseguido vosotros en vuestra serie regular me parece muy extraordinario. O sea, no solo por parte de Tomasi, que es un escritor increíble, pero el hecho, por ejemplo, de que al nivel gráfico le hayáis dado un dibujo tan potente, tan moderno, que con esa forma que tenéis de romper la página y de darle tanto dinamismo y ese movimiento continuo que parece que nunca se estén quietos los personajes, hace que cuando uno coja un cómic de estos críos, en definitiva... te mole mucho. O sea, son personajes que a priori lo tenían difícil para gustar, porque el hijo de... es un poquito complicado. Y sí, había funcionado bien Damian, pero un hijo de Superman era complicado que llegara a cuajar, ¿no? Y efectivamente, el buen hacer de Tomasi ha hecho mucho. Pero yo creo que el hecho de que cuando apareció Super Sons y tenía ese apartado gráfico tan vital, tan moderno, tan de ahora, tan bueno, en definitiva, pero bueno en la línea correcta. Porque podría ser de muchas maneras, ¿no? Podría haber sido bueno, pero a lo mejor tener un estilo, pues no sé, tipo Josh Pérez de hace 20 años, una cosa así, y decir, bueno, pues sí, pero no habría enganchado probablemente, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que estos cómics sean tan actuales, tan desenfadados, tan modernos, tan de ahora, lo que está diciendo con ello todo el conjunto, lo que escribe Peter con lo que hacéis vosotros y tal, es que esto es lo que es DC hoy en día, esto es lo que está haciendo la compañía y esto es lo que está ofreciendo DC a la nueva generación. Y eso es muy grande, porque estáis escribiendo el siguiente capítulo de la historia de esta casa. Bueno, yo creo que esas son palabras mayores, pero en cualquier caso estoy muy agradecido por la observación. Sí, es verdad que lo del dinamismo y tal... Yo es que creo que viene de que la influencia, yo creo que tanto Alex como yo, nosotros hemos nos hemos criado con mucho anime, ¿vale? Sí, sin duda. Y el anime es un tipo de animación que está muy viva y se mueve muy dinámicamente y cuida muchísimo el acting de los personajes, ¿no? Entonces, yo en mi estilo he tendido progresivamente a llevármelo a que la prioridad absoluta sea el acting, que se entienda bien lo que se dicen entre ellos. Y creo que eso también hace que la gente conecte un poco más con el TVO. Y Ale está representando los colores, unos tonos planitos que hacen que la lectura sea muy sencilla, que el ojo no tenga que esforzarse entre detalles en ver qué está pasando. Y por eso, más que... A mí me pasa también con el estilo de Patrick Gleason. El estilo de Patrick Gleason me parece una maravilla, porque es capaz el hombre de sintetizar al máximo. Luego tiene unos colores que también son muy planitos, muy, muy sintéticos, pero a la vez... La lectura es muy, muy simple, se ve a golpe de vista qué está pasando, y el lector, a fin de cuentas, cuando el contenido del guión es bueno, si luego el dibujo es correcto y se lee fácil, lo agradece mucho. Y creo que por ahí era la opción que teníamos más viable para tirar en Super SOS. Jorge, ¿tú te das cuenta que el que te acaba de decir lo de puta madre que es todo en DC hoy en día es Antonio Monfort, ¿no? O sea, que recuerda, las veces que tú me has dicho, joder, tío, qué caña le da a las reseñas de Inu 52, a ver si lo metes en vereda, o sea, escucha lo que te acaba de decir, ¿eh? Esto ha pegado un giro de 180 grados, tío. Sí, no, yo ya te lo dije, lo avisé, ¿eh? que os poníais demasiado trágico, y ni hay que ponerse tan trágico cuando la cosa no va como uno quiere, ni hay que poner los castillos en el aire cuando la cosa va bien. Entonces, que todo es cíclico, y yo creo que ahora estamos en un momento muy guay, y hay que disfrutarlo, y hay muchas series buenas ahora en DC. Y la gente lo está notando y lo está comprando, y la idea del River fue buena. Y coño, joder. Jorge, yo tenía una pregunta para ti. La reacción de los seguidores ha sido muy buena, ¿no? ¿Eso te anima, te impulsa a seguir en esto? Me refiero, es un aliciente día a día, te levantas mejor todos los días porque la serie... ¿Cómo, a nivel personal, ¿cómo te sienta eso? Como persona más que como dibujante. Hay varias formas de enfocar este oficio, ¿no? Hay dibujantes que lo hacen como más metódico, y yo le pongo demasiado el alma. Entonces me dejo la piel aquí porque me mola mucho. Entonces, no digo que a otros les mole menos, sino casi que a veces me gustaría estar en la piel de otros dibujantes que son capaces de desconectar más que yo. Probablemente sea también por la fase en la que estoy, que ahora mismo estoy arrancando y todavía tengo energía y tal. Ajá. Pero a mí la gente me influye, y yo no puedo negar que si yo leo críticas negativas o si me meten caña, no me afecte. No te puedo mentir, a mí me afecta. Eres como un director de cine, ¿no? Supongo. Me refiero que le afectan las críticas a nivel personal, que eres un hombre que... Ajá. Ahora, cuando yo tengo críticas positivas y valoraciones positivas, el ego del artista está ahí, entonces uno se siente más fuerte, más cargado de energía. A mí me cargan de energía los chavales y la gente cuando me escribe. Es que me cargan, de verdad. Yo puedo estar agobiado, rayado después de 10 horas currando aquí, y de pronto a veces utilizo medio de terapia eso, mirar unos cuantos mails, o sea, algunos mensajes por Facebook, y dices, hostia, esta peña está aquí animando y hay que seguir. Es que me lo tomo así, para mí es mi forma, es mi filtro. Es bueno saber también el corazoncito de los dibujantes, de los entintadores, de cómo respiráis, cómo vivís esto, vuestro trabajo. Para mí me parece muy interesante también, no solo al día a día el vuestro trabajo, sino cómo lo vivís y qué traspasa a vuestra vida personal. Claro, muchas veces la gente se cree que nuestra vida es como cuatro fotos que colgamos en Instagram, parece que todo es perfecto, cuatro dibujos que suelen ser los que más chulos vemos, pues dicen, mira qué bien viven y tal, pero que este trabajo es muy duro. Este trabajo tienes que tirar para adelante con él, y tú a veces tienes malos días, a veces te pasa algo, a veces tienes un familiar enfermo, a veces... Y tú tienes que seguir dibujando, porque las entregas están ahí, porque si no estás tú, va a haber otro. Y esto se hace cuesta arribísima muchas veces. Sí, sigue siendo el gran caballo de batalla vuestro, ¿no? Los plazos, ¿no? Los putos plazos de entrega. Los plazos y la sistemática del mercado americano que es muy exigente. Entonces está ahí, es mensual, no tenemos vacaciones, pero por lo eso, menos... ¿Tú crees que eso merma la creatividad de, por ejemplo, una persona como tú? Que esa rapidez, esa... Yo creo que al contrario. Creo que el hecho de que sea así, y por eso es así, porque el tipo de dibujante que necesita este mercado es un dibujante que sea explosivo y que aguante el chaparrón y que sea útil y eficaz en poco tiempo. Yo creo que eso es lo que se premia más en este oficio, en este mercado americano. En otro mercado a lo mejor sí te permiten hacer algo más, más artístico, más tal, pero aquí, aquí yo creo que la, lo que se premia es la eficacia en el menor tiempo posible. Y tú con eso, con esas cartas, pues ya decides qué hacer, decides qué día tirar un poco más para el arte y otros días tirar más para el método. O sea que un poco como los argentinos, ¿no? La presión en ese sentido saca lo mejor de uno mismo, ¿no? Sí, como los argentinos, los argentinos son cabrones, siempre de puta madre. Alex, yo tengo una pregunta para ti, tío. O sea, porque sí, Jorge es muy bueno, es de puta madre, lo sabemos todos, ¿vale? Es un dibujante cojonudo, pero, tío, yo soy muy fan de tu color, en serio, pero muy fan. Yo no me imagino ahora mismo el dibujo de Jorge en Super Sons sin tu color hoy por hoy. O sea, tú, cuéntanos tú cuál es tu proceso. Tú trabajas en digital, pintas con Alpino, con Plastidecor, ¿cómo va esto? Con Alpino y de color. Pues gracias, tío. Bueno, yo tampoco, la verdad es que el color de Jorge, o sea, el dibujo de Jorge, creo que ya lo tengo tan asimilado dentro de mí que para mí también, yo si veo un dibujo de Jorge coloreado por otro tío o por otra tía, me explotaría el cerebro, tío, en serio, sería súper raro. Sería como una infidelidad de la novia, ¿no? Algo así. Sí, sería como, joder, en su puta cara. Pero no, pero creo que ya no se puede estar más acompasado con Jorge en cuanto a color. Creo que llevamos 2 años por ahí, ¿no? 2-3 años casi juntos. Hemos batallado un montón con el tema de acoplarnos, bueno, de acoplarme yo al dibujo. Y creo que hemos llegado a un equilibrio súper chulo. Cada vez mi estilo es más sintético, intento pues eso, trabajar menos y tal, y lo estoy consiguiendo. Y no, pero sí es verdad que lo que ha hecho él antes es que hay que sintetizar al máximo para hacer la lectura lo más comprensiva posible, rápida y lo que requiera la acción en general. Y mi proceso de trabajo, pues normalmente, como ya he dicho antes, le sigo el paso. Me pongo por la mañana y me flateo mi página en un ratillo y luego en unas 5 o 6 horas pues me la puedo dejar lista. Sí, ah, es joder, muy difícil. Pues, o sea, parece rápido, ¿no? Parece relativamente rápido, vamos. Dicen que sí. No, sí, la verdad es que sí. He avanzado bastante, he pillado bastante rapidez. ¿Por qué eso? Porque llega a adaptarte tanto al ritmo y al dibujante que se hace más rápido. Además, en épocas de plazo de entrega se crece. Sí, crece. Es verdad, hay veces que está medio tranquilón y tú estás sacando páginas y dices, ¿qué estás haciendo este? Que no me la envía, que no me la envía. Y de pronto en los últimos días empieza boom, boom, boom, y cada vez más rápido y más guapas. Como que se pone modo concentración al máximo y va quedando todo perfecto. Hace poco, después de venir de un viaje, teníamos pocos días para hacer muchas páginas y eso fue como un entrenamiento de kaito, ¿sabes? A lo bestia, o sea, tuvimos que hacer un montón de páginas en nada de tiempo y después de eso era como, joder, ahora salen solas. Sí. Pero qué friki sois y cómo mola, ¿eh? Es que era totalmente Dragon Ball, siempre eso digo, mira, sal de esta, que ya sabes que vos jugabas, que se peleaba con uno de los malos, al final la siguiente pelea era más fuerte. Tenemos ahí un Senkai recibido. Sí, yo tengo otra pregunta, ya que la gente nos anima, es que, perdonad, no es el Sablame Deluxe, pero yo quería hacer una pregunta a Alex. ¿Cómo se lleva eso de trabajar con una persona pues a distancia? ¿No es una relación de trabajo respecto a Jorge normal, ¿no? ¿Estáis metidos en un coche los dos o compañeros de trabajo en una obra? ¿Cómo se establecen esos lazos? O sea, ¿son igual que cualquier otro trabajo, aunque sea en la distancia? Pues básicamente nosotros estamos conectados por WhatsApp. O sea, estamos todo el día prácticamente mandándonos audio. Y yo a cualquier duda que tengo, pues le mando un audio, él me dice también, me orienta por aquí, por allá. Hay que decir que no solo somos compañeros de trabajo, sino que nos vamos de fiesta y nos emborrachamos y nos lo pasamos, somos colegas, somos amigos. Entonces eso hace que lo que es el protocolo de educación se vaya al carajo. Y cuando algo no me mola, le digo, vale, tío, ¿qué te pasa, güey? Y dice, no me falta el respeto, que te calles, hombre, ¿qué es eso? Sí, sí, la verdad es que hemos perdido. ¿Sabes? Entonces, al final, pues, como... Si o sea, que no ayuda mucho, ¿no? Esa relación de amistad. Sí, sí. Hemos perdido la dignidad juntos muchas veces. Alex, yo te quería preguntar... yo que hago coloreo un poco totalmente amateur, a mí siempre cuando intento colorear una página, lo que es el personaje principal, me gusta mucho hacerlo, le dedico mucho tiempo, pero luego llego al fondo y me cuesta mucho respetar la iluminación y todo. También es un deber para ti, o sea, te cuesta tanto como puede pasarme a mí el dibujar un fondo, porque creo que a todo el mundo nos gusta más dibujar a Superman o a Jonathan en el fondo, pero el fondo te da más pereza, o ya te has acostumbrado y lo ves todo como un todo. Sí, eso último que has dicho. Yo ahora mismo, hoy por hoy, lo veo todo como algo unificado que debe estar en consonancia, y la narrativa... es lo que marca que un personaje deba estar más desarrollado o el fondo más desarrollado. Obviamente yo siempre empiezo por los fondos y por la iluminación principal, porque eso marca el resto de iluminación y de planteamiento de luces y colores. Pero por ejemplo en Super Sons lo que más sintetizo son los personajes, si te fijas. O sea, los fondos sí es posible que haya algo más de detalle, pero los personajes sí van muy simples, van simples, no sintéticos, más bien. Así que no te creas que desarrollo mucho a los personajes ahora mismo. Venga, una pregunta para romper un poquito con el tema de trabajo y demás, pero todo asociado, por supuesto, a Superman, al cómic. Vamos a hablar de mujeres, ¿no? ¿Habéis visto la foto de Mera? Joder. Lo sabía. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? La tengo delante mientras hablo. Pero a ver, las manos quietas, Tranquilo. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, os ha gustado, ¿no? Es muy cómic, tío. Es mucho más cómic que el Momoa. Se lo han cogido de Iván Reis totalmente. Si se ve hasta en la foto, en la otra, en la que se veía con el cómic de Iván Reis. Y digo, David, qué guay. Iván Reis, el dibujante. No, digo, ¿la foto de quién? ¿De quién habláis? Mera, de Amber. Mera, venga, ya, no me lo puedo creer. ¿No la has visto todavía? Mira nuestro Alex, tío, mira nuestro Facebook, que te estás perdiendo ahí una joya, tío. Espérate, pero la foto es de Aquaman y me parece que el traje es diferente del que lleva en la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, el de la Liga de la Justicia era más armadura y aquí le han metido el traje verde, tío, de toda la vida. De esto a Momoa de naranja va un paso y estoy deseando verlo. Imagina que cogen al Momoa en la siguiente peli y le ponen el flequillo rubio para el ladillo. Le dice alguien, te vamos a teñir de rubio, y de la hostia que le mete al peluquero lo manda a Estocolmo, tío. Y aprovechando que estamos hablando de esto, va, y no era la pregunta que venía ahora en orden, pero la pregunto, ¿qué opináis del DCU? O sea, de lo que vendría a ser el universo DC en el cine y tal, con las dos, tres películas que hemos visto ya. Con lo bien que iba esto, Juan Carlos. Iba muy bien. Sí, iba muy bien hasta ahora. No, joder, Superman bola. Pregúntale sobre el Rebirth, que es bonito. Sí, pero eso es lo que venía ahora, pero coño, viene a cuento con lo de Mera. Superman, Jorge. Por lo que va bien. Que empiece Alex. Alex, venga, va. ¿Qué te pareció Man of Steel, Batman vs Superman y Escuadrón Suicida? ¿Crees que van por buen camino? Venga, bueno, va, casca. De Man of Steel ya se sabe. O sea, esa me encantó, me flipó. Pero es que Batman contra Superman también me moló mucho, tío. Yo en el cine estaba como un niño pequeño en la butaca echado para adelante. Bien. Viendo todo. Y aunque al final pasara lo que pasara, yo lo primero que pensé fue, joder, si han hecho esto ha sido para gloria del héroe, para glorificarlo después. O sea, así es como yo lo veo. Ya, pero llevamos dos películas con lo mismo, ¿eh? ¿Escucháis eso de fondo? Sí. Es el pecho de Alberto hinchándose, ¿eh? Sí. Es que os informo, no sé si estaréis un poco al loro, pero el único lover que hay en este puto podcast que tiene a Zack Snyder contento por los cojones soy yo. Yo soy un lover a muerte y intento sacar todo lo mejor. Paco, también. Paco también. Paco a veces se me viene abajo de vez en cuando y tengo que animarlo, pero. Soy un poco más objetivo, un poco. Y bueno, pues Zack Snyder se pasa de vez en cuando por aquí y me da algún recado para ellos y eso, se lo transmito en forma de memes. Y bueno, no está muy contento Zack Snyder con ellos. Yo, mira, yo con la 1 de Man of Steel me gustó bastante, así como son. Pero vamos, es que todavía estoy esperando una escena que no ha llegado. Entonces llevo ya dos películas o tres ya esperando la escena y sigue sin llegar. Y es que todo el mundo mira al cielo y todo se llene de esperanza y de gente diciendo Superman y aplaudiendo. Y eso no pasa. Entonces, eso me tiene mosca. Luego, visualmente, pues como yo soy el tío más agradecido del mundo, pues salí flipando de Man of Steel, salí flipando de Batman Superman y saldré flipando de la Liga de la Justicia, ¿vale? Porque me gusta mucho ver como una relación el Zack Snyder, porque mola un huevo. Pero es verdad que, ya te digo, lo que he dicho en otras ocasiones, que la sensación de emoción que podía sentir un niño con las películas de Superman antigua, me cuesta. Y me dice, no hay que compararla. Sí, hay que compararla, porque es que es Superman. Entonces, esa sensación de que se te ponga el vello de punta, porque es que es increíble lo que hacía la peli antigua. Eso no lo tengo con la nueva y me gustaría tenerlo con Superman ahora viéndolo. Y si no yo, porque ya estoy más mayor y tal, que los chiquillos cuando lo vieran sintieran eso. Cuando me dijeron que iban a dar el giro, que lo iban a hacer un poco más rollo para todos los públicos y tal, lo vi un acierto. Pero claro, ahora están las formas. Que no solo basta con eso, basta con hacer. Ahora hay que hacerlas bien. Entonces hay mucho trabajo, hay muchas, como muchas cabezas pensando ahí a la vez, intentando cuadrarlo todo, y es como que no hay manera de sacar el barco a flote. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues como siempre he dicho y dije con los cómics, cuando mucha gente lo pensaba imposible y que eso remontara, yo siempre decía que no, hombre, hay que tener que haber esperanza. Pues con esto digo lo mismo, yo tengo la esperanza de que en cualquier momento vamos a mirar y vamos a decir, ahora. Y vamos a aplaudir, vamos a flipar todos. ¿Y qué esperáis de Wonder Woman? Coño, ¿esperáis aquí realmente? Yo tengo mucha esperanza, ¿eh? A mí me mola mucho lo que estoy viendo. Yo creo que puede quedar guay. Puede quedar guay. Pero tampoco me atrevo a hablar porque estoy acojonado, tío. Yo estoy asustado. La verdad, no sé qué me voy a encontrar. Tengo muchas expectativas, quiero que esté guay, quiero que me guste. Y quiero que sea poco pretenciosa. Que se vaya a lo correcto, tío, como hacen los Guardianes de la Galaxia. Así que la vi el otro día y flipé. Dije, mira, estos tíos que les suda todo. Algo es para lo que les sale. Y yo me voy del cine con la sensación de, hay que ver lo que me he creído, ¿eh? O sea, qué guay. Y a mí me gusta esa sensación. Y me gustaría encontrarme con Wonder Woman con algo así. No sé si estoy diciendo una salta. Yo no sé, yo soy de los que disfruto el cine últimamente, en cualesquiera sea la peli, intento buscar lo mejor de cada película, y yo me lo pasé muy bien también viendo Guardianes de la Galaxia, pero dos, pero lo que, respecto a lo que dices, no es que haya tenido muy buena acogida respecto a la una. No sé, la una ha tenido el listo muy alto, pero yo no estoy en internet ni he visto en este caso crítica y tal, pero yo escuchaba a la gente reírse a carcajada en el cine estaba lleno. Y yo, cuando hablo con gente, con la sociedad, no con los que estamos aquí en nuestra habitación, con los postes de Superman, sino con la sociedad en general, todo el mundo. Con la gente dice, normal, ¿no? Sí, la gente que no es friki como nosotros, todo el mundo dice lo mismo. En los cómics no sé, pero en el cine las pelis de Marvel están guapísimas, ¿eh? ¡Mierda! Y yo, ¿qué dices, tío? Sí, tío, me lleno, me entero, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como que la gente no empatiza con esas pelis y con las de Marvel. Conectan a la perfección y les pueden estar enseñando cosas espaciales, como que les enseñan al Capitán América, como que les enseñan a Hulk, que a la gente se lo traga enterico todo y sin dudar. Coño, y DC tiene unos productos geniales y la gente no los digiere igual en el cine, salvo Batman, que obviamente fue un peliculón cuando hicieron la de Nolan. Entonces la gente ahí ya directamente la salía llorando el cine. Pero de ahí para acá. Es verdad que objetivamente, si le preguntas, si tú coges a la gente por la calle, la gente está con Marvel, como si fuera el equipo ganador. Y a mí eso pues me toca. No me gustan las guerras estas que tiene la gente entre Marvel y DC, pero sí me gustaría que ambas se reconocieran como buenas. Pero claro, si luego veo la peli y siempre me salgo del cine con la sensación de uy, no sé si habrá gustado a todo el mundo, pues ya está. Sí, sí, sí. La sensación esa, yo creo que fue la sensación que nos embargó a muchos cuando salimos de Batman vs Superman, que efectivamente Man of Steel, pese a que para mí es un peliculón con la copa de un pino, sí que tienes la sensación de que es una película que está tocando el extremo, y Batman vs Superman ya no es que lo toca, lo rebasa, lo supera, se da una vuelta y una pirueta en el aire. Entonces esa sensación de decir, joder, vale, sí, igual es una película que en el extremo... A mí, yo salí del cine flipando con esta, con la 2, a mí me encantó la... Yo cuando vi la... O sea, el final me encantó. Me encantó cuando habla con Lois, me encantó. Pero luego con el tiempo, digiriéndolo, pues sí, es lo que salgo eufórico, porque es que los efectos especiales de estas películas me fascinan, me tienen enamorado. Entonces salgo con todo el subidón. Pero luego miro para atrás y digo, bueno, tampoco era, tío, mierda que petaba por aquí, esto no encajaba con esto, esto no, aquí con la cuento de que viene esta mierda, ¿sabes? Y dices que no es buena, tío. A ver, yo creo, yo soy optimista de nacimiento. Yo creo que la Liga de la Justicia, pese a que el tráiler es un poquito oscuro, la verdad, a nivel de oscuridad, digo ya a nivel visual, no sé luego cómo será el argumentario, pero a nivel visual es oscuro. Yo tengo mucha esperanza de que Superman va a salir muy, muy fortalecido de la película. Chicos, a mí, para romper el tema de cine antes de que empecemos a matarnos y apuñalarnos, sí, y todo esto, sí, me gustaría haceros una pregunta comiquera. ¿Me odiáis un poquito más por lo que he dicho o está bien? No, no, solo, yo como... Solo Alberto, seguramente, quizá dicho, un poco Paco, pero... Alberto, has visto que se ha callado. Ahora mismo está haciendo muy... está construyendo muy... cómics. Sí, yo me duele un poco de pecho. ¿No te haré un muñeco de eso con alfileres o algo así? Eso, eso. No, yo tu, estas muñeco. Cosas entro en modo zen ya hace mucho tiempo. Tuvimos un podcast de 24 horas, Jorge, 24 horas de Batman vs Superman, donde casi nos apuñalamos todos. Y desde esa, no sé, no soy nada crítico con eso, yo intento disfrutar con todo lo que se ofrece, y cuando a la gente no le gusta, lo entiendo perfectamente, y yo cada día lo adoro más, o sea que... Yo también estoy muy, muy, muy en contra, y lo sabéis, los que me conocéis, de ponerte a criticar en internet a muerte y que parece que te alegra que las cosas salgan mal, y de esta actitud de los posts que se ven de y otra vez y se alegran como de que salgan mal las pelis. Es que lo odio eso, tío, porque el hater oficial de internet para mí no, a mí no me mola, porque creo que no aporta nada, pero esto es en general. Entonces, con DC Comics hay unos ensañamientos que a nivel de películas que no los entiendo, vamos. Pero bueno, esto tenía que decirlo también. Bueno, pues yo, ahora que hay un hueco, la pregunta que os iba a hacer yo sobre cómic, ¿dónde os veis vosotros dentro de un tiempo prudencial? Ahora tenéis un tiempo por delante con Super Sons, ¿dónde os veis o dónde os queréis ver dentro de un tiempo dentro de este mundillo? Y os digo como Pac, porque para mí ya vais de la manita, ¿eh? Yo como Alex no pinte tus cómics, Jorge, vamos mal, ¿eh? O sea, no. Ale, empieza. Bueno, pues... ¿Qué va a ser, tío? ¿Qué va a ser? Pues Superman, tío. Tenemos que entrar ahí de cabeza, compadre. Esto, eso tiene que ser así. Jorge y yo no estamos aquí para hacer otra cosa. ¿No es verdad, tío? Sí, es verdad que ya que hemos empezado, vamos a tener que terminar, ¿no? Terminar, tío. No, yo creo que sí, que una de las ilusiones más grandes, que los dos somos supermaneros, y una de las ilusiones más grandes que teníamos es que de una vez seamos el dibujante regular de Superman, ya sea en Superman, ya sea en Action Comics o en una serie de arco principal, yo qué sé, pues, como el All Star o algo así. Algo que sea una etapa buena de Superman sería un sueño. Hacerla guay, que nos den un tiempo guay, ya estamos demostrando lo que podemos hacer y que confiaran con nosotros y nos hiciéramos nuestra etapa. Yo creo que llegará, si seguimos así trabajando duro, esto llegará, sin más, y ya está. Yo muchas veces lo he comentado contigo y me hubiera gustado mucho y me gustaría mucho que llegarais a dibujar Superman, lo que es la serie regular, o Action, como has dicho tú, pero con el tiempo casi que me va gustando más la idea de que podéis llegar a hacer una especie de de reorigen, como el Tierra 1 o como el Secret Origins de Geoff Johns, y que fuerais vosotros los que le dierais ese nuevo aspecto, ese nuevo enfoque a Superman. Eso casi que para mí molaría mucho más, que fuerais los realizadores de algo así, que simplemente, entre comillas, ocuparos de ciertos números de Superman, ¿no? Es que, mira, no podemos hablar como si nuestra carrera fuera a durar un año o más, ¿sabes? Entonces, tendremos que dar muchas vueltas, pasarán varias cosas y ojalá podamos hacer las dos. Ojalá podamos tener una etapa larga en la serie regular y luego, aparte de hacer un cómic especial o con otros superhéroes, con Batman también, por ejemplo, que no se sabe, todo puede dar muchas vueltas, pero es verdad que uno de los objetivos principales es que dejar nuestra pequeña huella, nuestra, sea buena o mala, en la serie Superman, de verdad. Sí. Sí, quitando los dos superhéroes grandes, Batman y Superman, ¿qué otro grande de la Liga de la Justicia os gustaría hacer? Porque yo, por ejemplo, con vuestro estilo, un Flash os podría quedar de puta madre por el dinamismo que tiene que tener ese personaje. Sí, Ale, ¿a ti cuál te gustaría, tío? A mí no me dejes pensando, tío. No sé, no lo sé. Sí, es verdad. Mira, a mí el Flash me mola. El Flash, una serie de una temporada de Flash podría estar muy guapa. Además, que es verdad que con el estilo así más de manga y tal, tirando líneas cinéticas y deformando las voces y tal, podríamos imprimirle bastante energía al personaje y hacer cosillas. Yo me veo capaz de hacer cosillas nuevas con este tío, que ya es difícil. Es un reto enorme hacer un Flash diferente, porque en la posición clásica de Flash, de él corriendo hacia cámara, la han dibujado los grandes. Lo han dibujado millones de veces. Y hacer que eso tenga algo de frescura es difícil, por lo que supondría un reto jodido. Pero a la vez me parece atractiva la idea de dibujar a Flash. Luego hay otros personajes que a mí sí me gustaría, y no necesariamente tienen que ser de la Liga de la Justicia, como una etapa de Supergirl. Y a mí me gusta mucho dibujar chicas. Una etapa de Supergirl podría estar guay. O de Batgirl o algo así. ¿Por qué no? Si es que así vas cambiando el enfoque y... No le tendría problema. Me da más pereza, por ejemplo, Green Lantern. No me apasiona la idea de hacer un Green Lantern. O, yo qué sé, o Aquaman. No me interesa mucho tirar por ahí. Pero, sin embargo, hacer algún cómic de heroína de DC podría estar guay también. No sé. Y algún personaje pequeñito de estos menos conocidos del universo DC, pero yo creo que todo el mundo tenemos un personaje de estos pequeños que no tienen 30 cómics al mes ni son superventas masivos, pero que todos le tenemos cariño por alguna razón o por otra, ¿no? ¿Hay alguno de estos en el universo DC que os mole especialmente, de estos pequeñitos? Pues no sabría decirte, ¿eh? Así como para que me apeteciera más que tirar de uno de los principales, no sabría decirte ninguno, la verdad. ¿Se te ocurre alguno, Ale? Aquí es que tiramos al cuello, tío, hay que apuntar alto. No se me ocurre. De hecho, como yo no tengo tampoco una base comiquera así grande, pues no puedo decir mucho. Hombre, se podrían hacer cosas chulas con alguno, yo qué sé. Pero es que no sé, no sabría decirte ahora mismo. Superman, queréis Superman y ya está, ha quedado muy claro. Yo soy muy de focalizar, ¿vale? Yo ahora mismo mi cabeza está mirando. Y ahora mi cabeza está en que Super Sons brille lo máximo posible. Y me encantaría que Super Sons trascendiera algo. Que dentro de 15 o 20 años la gente recuerde aquella etapa de los Super Sons. Aquella serie que duró no sé cuánto y que tal. Eso para mí sería un premio, ¿vale? Pues yo creo que eso lo habéis conseguido ya a estas alturas. Bueno, eso me lo dirán los meses y la gente y ojalá se consiga. Yo voy a intentarlo y voy a dejar la piel para que sí, y además la gente diga la etapa de Super Sons de Peter Tomás y de Jorge y de Alex, o sea, claro. Que eso es lo que a mí, eso al fin de cuentas como dibujante es el reconocimiento mejor que puedes tener, ¿no? Que te asocien a un personaje y tal. Entonces ha sido una oportunidad que no cualquier dibujante tiene, porque eso de que de pronto se saquen de la manga una serie nueva y te la den y entonces no quiero desaprovecharla. Esta oportunidad es bonita. He diseñado al hijo de Superman y me encantaría que dentro de unos años se recuerde eso, la verdad. quería decirte una cosa. Yo no soy gran seguidor de tan purista como los restos de los compañeros del pod. Yo soy más de audiovisual, el cine y el cómic. Me gusta cuando lo cojo y me gusta cuando veo algo que me gusta. Y sí, lo que te puedo decir a raíz de lo que estabas diciendo, que yo cuando veo un cómic tuyo, cuando veo una portada tuya, es claramente reconocible y me gusta lo que veo, y en ese sentido creo que te metas en donde te metas al final, creo que ya tienes un lugar para mí entre los grandes, porque cuando veo un cómic, sin ser gran conocedor en la materia, te reconozco, y eso para mí creo que es, como decía antes Antonio, es muy grande. Pues muchas gracias. Como me gusta ser prudente con esto, porque porque también lo mismo está influido, porque vosotros seguís mi trabajo y tal, y entonces lo ha visto más y por eso sí lo reconoce. No te creas, no te creas. En este mundo es jodido, No es mi caso. En este mundo es difícil. De todos modos, actualmente en DC hay como un, parece, al menos desde fuera, claro, no sé los que estáis dentro cómo lo vivís, pero parece que hay un mayor cariño por los dibujantes. O sea, hoy en día hay muchas series en DC que tienen auténtica personalidad, tanto gráfica como narrativa, o sea, porque se deja más espacio tanto al escritor como al dibujante para que esté más números en esa serie, ¿no? En los tiempos del New 52, cada 4 o 5 episodios, o a veces dentro del mismo episodio, podía cambiar el dibujante un montón de veces. Era imposible que una serie tuviera una auténtica personalidad narrativa. Había muy pocas que la llegaban a tener, y de hecho muchas eran de la periferia, o sea, de las troncales centrales, pues estaba el Batman de Capullo y muy poquito más. Sin embargo, ahora casi todas las series, digamos que tienen su padre y su madre, o sea, tienen su guionista que mantiene una etapa y mantiene una línea, al menos durante bloques de 6 o 12 números incluso, o sea, y puede que más, ¿no? Estamos todavía ahí empezando con eso, pero también el dibujante, y yo creo que eso es muy importante. Porque sí, juega un poco en contra de esto el tema de que muchas series son 2 capítulos al mes, entonces es imposible que la haga un tío. Y claro, por eso yo he trabajado en Superman, he hecho 2 o 3 capítulos en Superman, y porque obviamente no llegaba. Entonces eso sí es verdad que le quita algo de homogeneidad a la cosa. Pero sí es verdad que muchísimo más cuidado, y teniendo muy en cuenta quién es el dibujante principal, como ha sido en este caso Patrick Gleason, y quiénes son los que están ahí reforzando. Sí. Y eso sí ha sido muy importante, y qué capítulo lo hace lo importante él y tal. Entonces eso se ha cuidado, y pues, la gente lo ha notado, y luego dentro de los dibujantes extras que había una intención de no romper tampoco muy drásticamente la estética que llevara, con lo cual sí, creo que se ha mejorado en los últimos años, en los últimos 2 años con este, la verdad que sí. Se nota mucho. Uno de los cómics más supermaneros, y eso que apenas sale Superman per se, es el que dibujaste, el del parque de atracciones, que es vuestro. O sea, ese es espectacular, y no sale de Superman en ningún momento, pero sale en la primera página, solo en la segunda. Sí, sí, pero me pareció que era algo brutal. Además, era de los primeros números, y me acuerdo que estábamos todavía viendo de qué y cojeaba el Rebirth, y fue como una de las confirmaciones, o sea que... Sí, la verdad es que ese capítulo para mí y para Alex también, ¿te acuerdas, Alex? El de la feria, el jaleo que teníamos con las luces, pues sí, ese capítulo fue especial porque era también un reto, era de, vale, Patrick Gleason se está llevando las mejores críticas del año y nosotros tenemos que hacer un capítulo en el que ni siquiera sale Superman, solo sale en una página. Digo, vale, sale en una página, está en el espacio mirando a la Tierra. Me toca disfrutar. Y disfruté esa página muchísimo. Y la siguiente, la doble splash de Superman ayudando a la Liga de la Justicia, mirando todo al cielo y diciendo gracias a Superman. O sea, yo estaba diciendo esto es Superman, pero en estado puro. Ya me da igual lo que venga en el resto del guión. Y me leo el guión, y efectivamente era Clark Kent, y digo, pues ahora voy a ver quién es para mí Superman, y entonces rendí un homenaje a Christopher Reeve, para mí Superman. Entonces le puse levantándose la gafita, haciendo poses de Clark Kent de antes. Entonces me divertí mucho, y sí, probablemente el lector clásico pues empatizó con eso, y por eso se llevó muy buenas críticas. La verdad es que ese cómic yo lo disfruté mucho, y Alex también, porque el resultado del color fue increíble, ¿no? Yo creo que es de los mejores que he visto. Es verdad que sí. Capítulo 7. Numerazo. Exacto, capítulo 7. Numerazo. No, no, cojonudo. Yo creo que, bueno, yo no los he leído todos, pero de los primeros para mí es el mejor. Ese y el de del pantano, la cosa del pantano también, el anual. El anual. Cojonudo. ¿Os gustó el anual? Sí. Mira que este sale ahora en julio, creo, ¿eh? En España. El anual de Superman con la cosa del pantano sale ahora en julio, creo. Pues está muy guapo también. O sea, que decir que al final parece que lo que tú dices, ¿no? Que como hay un mínimo enlace ya, incluso de nacionalidad, de que hemos quedado en alguna ocasión y tal, en el podcast parece que. Pero no, es que realmente, hostia, cuando las cosas se hacen bien y punto, y se acabó. No hace falta. Aunque parezca que es el peloteo estándar, pues no. Pero lo que pasa es que me miráis con buen ojo, tendréis cariño ya de tanto año. Y además, Jorge, que te ha tocado, aunque te ha tocado dibujar poco a Superman de momento en la serie regular, pero lo que te ha tocado es todo muy icónico. Te ha tocado el Superman en el espacio, el Superman en la posturita de Action Comics, Superman abriéndose la camisa en la primera. Página esta enorme de la cosa del pantano, o sea, a ver, sí, has tenido páginas muy muy chulas de Superman, sí, que no es cualquier tontería, ¿eh? He disfrutado mucho, sí, esa me la llevo, o sea, esa me la llevo y las tengo ahí. De hecho, me acuerdo que el guión, cuando en la escena en la que sale abriéndose la camiseta y volando, que está ahí en su huerto, en el guión ponía: por favor, ¿puedes revisar la escena de Superman 2 cuando está en el callejón y sale corriendo? ¿Podríamos hacer algo parecido a esto? Y yo, creo que sí. Creo que no hace falta ni que mire la película, que me lo sé. Claro, no sabía, digo, que va aquí esto. Ya ver, esa página la disfruté mucho. Y Alan la clavó perfectamente, porque creo que sin el color no funciona igual. Hay páginas que funcionan mejor y otras peor con el color. Y esta ganó muchísimo, notablemente, con el color. Con la lechuguilla. Sí, la lechuguilla. La lechuguilla que me tuve que currar ahí a saco, al detalle, al milímetro. Otra cosa guapa debe ser esa, ¿no? Cuando tú haces un dibujo, lo acabas, lo entintas, se lo pasa a Alex y luego te lo devuelve. O sea, el primer momento en el que le das doble clic al archivo del dibujo ya pintado, tiene que ser un impacto, ¿no? Aquello visual, decir, hostias, a ver cómo ha quedado, ¿no? Sí. Muchas veces, por muy bueno que es Alex, como uno tiene su composición de lugar cuando envía la página en blanco y negro, ¿verdad? Que muchas veces la de casi al palo, como diciendo, mierda, aquí ha faltado que hubiera entero. Claro, es que no está en mi cabeza, imposible que algunas fricadas que tengo yo cuando estoy dibujando la sepa. Sin embargo, es verdad que ya cada vez el tío entiende como qué idea tenía yo cuando hago tal trazo, cuando me toca tal contraluz, cuando me tiene muy calado. Pero hay otras que es que la clava a la primera y el golpe es como, madre mía, qué guapa ha quedado bastante mejor que como yo la había imaginado incluso. Eso me ha pasado bastantes veces. Y del Rebirth, ¿qué nos decís? ¿Qué opinión tenéis? ¿Creéis que han dado en el clavo y que por fin han hecho volver la esencia del clásico al cómic de DC? ¿O pensáis que todavía queda mucho por ver? Yo creo que sí, tío. Yo creo que ya se está retomando al Superman clásico, que es lo que la gente pedía, lo que los fans pedíamos. Y simplemente está aquí otra vez. Y ya está. Es Superman. Yo creo que es verdad lo de hablar de Superman, porque el Rebirth, aunque influye en todo el DC y en todo el enfoque, que Geoff Johns tuvo ahí mucha mano y una serie de cosas. Por ejemplo, lo de, sí, el número uno de Rebirth con la historia de Flash, lo de volver, traer de nuevo al otro Flash y todo esto, pero la realidad, y es que yo creo que lo que a mí me gusta es que lo más relevante de todo el Rebirth es que ha vuelto el Superman, que volvió Superman y que ahora en los últimos números han hecho que todo el mundo esté más o menos contento, y los que incluso los de New 52 tengan ahí su guiño, para que a fin de cuentas asumamos que ya sí es Superman. Entonces, que un giro entero de una editorial hacia de estar regular de venta vaya mejor, y que el motivo sea por Superman, que se supone que es un superhéroe que ya no vendía tanto, que ya no está tan de moda, que tal en los cómics, pues para mí ha sido un orgullo. Ha sido, joder, la clave estaba en Superman. Entonces, eso, por eso yo el Rebirth le tengo mucho aprecio. Otra cosa es que es verdad que otras series funcionan a la perfección, están súper bien. Pero a mí, cuando le dieron el premio a la serie, hace poco, bueno, unos meses salió que le habían dado un premio al primer arco argumental de Superman, fue como, hostia, tío, es que es la piedra angular sobre la que se ha sostenido el Rebirth, y eso mola. eso mola. No sé si vosotros lo veis como yo o no, pero creo que ahora mismo lo está viendo todo el mundo. Ya, de hecho, digamos que la siguiente gran pieza del Rebirth ya va a estar centrada en Superman, precisamente, que es la que se ha anunciado hace poco de Doomsday Clock. Todo el mundo lo estamos viendo, que aparte de otros personajes, Superman es el eje central como debería ser. Exacto. De hecho, Javi, cuéntanos un poquito qué se sabe del Doomsday Clock, que tenías ahí preparado un temita para contarnos y justo va a pelo con esto. Bueno, se sabe muy poco realmente, han dado 4 pinceladas, solamente se sabe que va a ser la historia en la que Superman confluya con el Doctor Manhattan, que todavía no está muy claro si va a ser el artífice de todo lo que está pasando en esto de Rebirth o no lo va a ser, pero bueno, algo hay. El nombre de la historia, por supuesto, es un doble guiño, tanto a Superman por Doomsday, aunque Doomsday no sale por ninguna parte, como al famoso reloj del apocalipsis de Watchmen, que era pieza clave de la historia. Y en cuanto a la historia, pues ya os digo, poco se ha sabido, simplemente eso, que va a ser el momento de confluencia de estos dos universos. Quieren llevar a Superman al límite, quieren exponerlo a una situación que no se haya visto nunca, en la cual se pueda demostrar hasta dónde puede caer Superman, hasta dónde puede resistir. Y la verdad es que la premisa es bastante prometedora, sobre todo porque después de lo bien que ha terminado la saga del botón, que pronto reseñaremos, que la ha reseñado Paco hace poquito, me lo acaba de pasar, pues la verdad es que la cosa apunta maneras para ver cómo continúa todo esto y cuál es el follón final de este River, ¿no? Que es la gran incógnita que tenemos todos ganas de saber. Sí, yo creo que independientemente de ya te digo, de cómo sea el siguiente paso, sí, sería de agradecer el reconocimiento a este gran paso que ha dado DC estos 2 años. Creo que es como decir ole, ¿sabes? Es decir, habéis clavado y esto esto se va a recordar. Cuando todo estaba jodido a nivel de venta y tal, y de pronto DC resurgió y lo petó. O sea, eso ya, sea como sean los siguientes pasos, ya sí hay un margen de tiempo en el que se pueda sostener ese recuerdo. Entonces yo creo que eso es positivo también. Que además la estructura del Rebirth ha sido muy, muy original, porque no es el típico evento que en una miniserie, en una maxiserie lo cambia todo y luego se dibuja un panorama nuevo y empieza una nueva etapa después de esa serie o de ese evento, ¿no? El evento se desarrolla durante 2 años enteros. O sea que vas viendo como el universo DC se va moviendo y transformando desde un punto inicial, que fue cuando empezó el año pasado, a cómo va evolucionando paso a paso y va creciendo y va cambiando y van pasando cosas, ¿no? Y se va recuperando además el pasado de DC, que parecía que había vergüenza de reconocer que había un pasado, que había una historia en el universo de DC, ¿no? Y ahora se va añadiendo todas esas piezas, se van recolocando y en general de una forma muy inteligente, además, donde los guionistas las pueden utilizar o no, según lo que buenamente les interese, ¿no? Y eso es muy innovador, eso no. Yo creo que nadie lo había hecho, al menos en la historia reciente del cómic americano. O sea, esa idea de decir, bueno, no cambio las cosas en base a un evento, sino que directamente el evento, digamos que va a ocurrir a lo largo de 2 años, ¿no? Exacto. Porque esto, todo esto viene de la mano de Geoff Johns. Tú, Jorge, ¿has coincidido alguna vez con él? ¿Has podido ver? ¿Has podido conocerlo? Sí, sí, sí. No tengo un trato muy personal con él, no hemos hablado mucho ni nada, pero sí he tenido alguna presentación formal con él en Nueva York y luego el saludo en San Diego también. Y sí, no, se le ve muy, muy educado y muy correcto. No he tenido, ya te digo, lo mismo que con otros editores, sí he entablado amistad incluso. Con él no he tenido esa oportunidad, pero era una persona a la que yo... la respeto muchísimo, tanto como guionista como artífice de todo este evento. Jorge, ¿te consta si, como nosotros pensamos aquí en el site, te consta si se está zumbando a Patty Jenkins, a la directora de Wonder Woman? ¿No? No conteste. No tengo ni puta idea. Creo que si lo supiera no te lo iba a decir tampoco. No te gustaría ruido. Pero sabemos que se la tira. Se la está zumbando seguro, ¿verdad? No. Eso lo sabe cualquiera. Solamente hay que verse los mensajitos que me envían por Twitter. No me hagáis pegar una paliza, anda. No me hagáis que os tengo que pegar aquí y partir en la cara. Bueno, yo como amigo de Jeff, que es amigo mío, tampoco voy a pronunciarme en ese sentido. Pues, está en la pandilla del otro, ¿no? Sí, ha sido muy elegante, Jorge. Algo obvio a todas luces, pero ha sido muy elegante. Claro, bien, todo así. Ya que estáis aquí con nosotros, vamos a avanzar un poquito en temas genéricos de Superman y que queremos que nos comentéis. Como por ejemplo, ¿qué nos podéis decir de la serie Supergirl? Estamos hablando aquí de Superman y también hay una serie por ahí de televisión. ¿Qué opináis vosotros de estas series de televisión que está montando CW? ¿Las estáis siguiendo? ¿Las habéis visto? ¿Preferís tiraros por una ventana antes que ver eso? Alex, por ejemplo, contéstame tú. Pues yo he visto 4 o 5 episodios solamente, la verdad. Y me ha gustado, pero no la parte, no tanto la parte de guión, que es más infantil, más, no sé, un poco más, no sé, le falta chicha. Pero sí me ha gustado mucho ver lo épica que es y ver ahí a Supergirl en todo su esplendor. Que por fin se muestre eso en una serie, que se muestre en escenas de día, escenas largas de Supergirl volando, aterrizaje, yo qué sé, las cosas que nos mola ver, ¿no? A los fans. Y bueno, respecto al Superman también que hubo, pues no sé si ha vuelto a salir, la verdad, o no. Vi el tráiler solamente, no llegué a ver el episodio y no puedo opinar. El actor que hacía de Superman es Javier Olivares, ¿lo sabes, Ale? Sí, se parece un montón. Es lo primero que dije. Otro tonto, ¿sabes? Anda que no hay bastante. Recuerdo que fue buenísimo porque me manda la foto y empieza por WhatsApp y empieza a verse escribiendo. Está escribiendo a él. Y yo, ya, tío, es clavado a ti. Y cuando veo que me llega lo que me ha escrito él, dirá, ¿te has visto la puta mierda de Superman que han puesto? Y fue como, ya no podía borrarlo lo que estaba diciendo. ¡Ah! No quería decir el chimpancé, me recuerda a ti. Estaba como... Sí. Pero luego se bajó los pantalones hasta el tobillo, ¿verdad, Javi? Hombre, a ver, yo iba con poco hype de ver aquello, pero luego a mí el episodio me mola muchísimo, ¿eh? Espérate ahora que lo van a cagar. La están cagando, ¿no? Reconozco que igual, me pasó lo mismo. Yo vi esas fotos y me parecieron un despropósito. Yo vi ese culo de perfil de Superman y me creí que era de coña. Y me estuve cagando en todo lo que se meneaba durante días. Y cuando vi el tío actuando y el personaje y tal, y el capítulo, dije, oye, escucha, pues es Superman, me gusta, ¿sabes? Es verdad que visualmente no es lo que yo quiero, pero me pareció una actuación bastante honorable y un paso guay, el capítulo que aparece, los dos capítulos que aparecen, tres, no recuerdo. A mí me ha gustado mucho la serie de Supergirl porque es muy Superman. Es el Superman que yo quiero ver en el cine. Es que es infantil. Superman es infantil para mí. Es decir, sí, se le puede dar un toque serio y más realista y tal. Pero a fin de cuentas, las sensaciones que yo busco son esas. Y Supergirl respeta mucho la esencia de la S que lleva en el pecho. Entonces, aunque es verdad que tú obvias el diálogo infantil, luego disfrutas mucho de la serie. Me parece muy poco pretenciosa y muy guay. Bueno, pues nada, yo creo que aprovechando ya que hemos tocado todos los temas, voy a hacer cierre del podcast, agradecer a Jorge y a Alex su presencia, al igual que Bruno, Juan y Rex, que nos han ayudado a que este podcast quedara de puta madre. Gracias Jorge, gracias Alex por habernos acompañado hasta el último trocito, ha sido un placer teneros aquí y que nos expliquéis. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, muy grandes. Y Alberto, un besito muy fuerte y dale un besito también a tu niño, o sea, el que tienes allí de 110 centímetros. No hablo de lo que tiene entre las patas. Hablo de lo que... Ha quedado raro. Sí, ha quedado raro, sí. Con lo bien que iba. Dale un besito de mi parte, tío, y acarícialo un poquito. Todo el día. A la Prime. Sigue sonando muy gay, no lo arregláis. Sí, sigue sonando fatal, lo siento, pero bueno, eso ha sonado así. ¡Corta! Paco. Es lo que tiene mantener el contacto todo el día con el Telegram. Esto es así. Sí. Vosotros tiráis de WhatsApp, nosotros tiramos de Telegram. Os lo recomendamos, por cierto. Oye, Paco, un abrazo. Un abrazo. Antonio. ¿Qué pasa? Hoy las cuerdas vocales vienen, ¿eh? Las hemos gastado poco, ¿eh? Hoy sí, hoy se han gastado otras cosas, pero de esto está todo muy bien. Bueno, pues nada, prepárate que dentro de poco nos vamos a reunir, que hay que grabar el podcast del Superman Returns, que llevamos no sé cuántos días ahí grabando. Bueno, por ahí estaremos. Ahí estaremos. Pues nada, Javi, déjame la breve para mí, tío, coño, que nunca me dejas hacer nada, tío. Yo no te dejo hacer nada, mira, no te pego una paliza porque mira, porque te estás poniendo muy fuerte, que si no, paso. Así me gusta. Pues nada, Alex, Jorge... lo dicho, un abrazaco. Os quiero ver por aquí cuando se esté acercando el estreno de la Justice League, para que hacer lo de siempre, las predicciones que nunca se cumplen, y a ver si esta vez las se cumplen y son para bien de nuestro personaje favorito. Creo que sí, claro que sí. Muchas gracias, chicos. Venga, corto. Un abrazo. Me despido de aquí de Barcelona con mi niño de 110 centímetros también, que lo tengo aquí. Le voy a dar un besito de esta parte. Venga. Hasta luego.